ya vino al mundo y sopló ante sus discípulos, y el Espíritu Santo vino a ellos, a los obispos, esos primeros 10, porque Judas no estaba y Tomás tampoco en ese día de Pentecostés. Hay que seguir a los obispos. Ahora va para ti, sacerdote amado, para que, amando a Dios, obedezcas a tu obispo, porque él tiene el poder de Dios Espíritu Santo y lo transmite en el sacramento de la confirmación y en todos los sacramentos que imparte. Y en el sacramento del sacerdocio, al sacerdote le transmite el don de Dios de perdonar los pecados. ¿Cuánto tiempo te estás en el confesionario, mi querido sacerdote? De acuerdo que entregar a Dios a los creyentes por la Eucaristía es uno de los milagros que Dios hace a través del sacerdote, y los obispos son sacerdotes también. Primero han sido sacerdotes, y después algunos son obispos, para ayudar a los sacerdotes a salvarse, a que cumplan bien con su ministerio sacerdotal. Decía que la Eucaristía es el milagro de Dios de entrar en comunión con cada uno de los bautizados que quieren recibirlo, pero si no están limpios de pecado, aunque estén bautizados, no reciben a Dios. Entonces, hacer el bien es ponerse en el confesionario y confesar, y perdonar pecados en nombre de Dios, para que puedan comulgar y recibir a Dios, y tengan una vida de gracia en este valle de lágrimas, donde el Consolador, Dios Espíritu Santo, va a la persona por la absolución de los pecados en la confesión, en el sacramento de la penitencia. Este mes voy a hablaros del bien y del mal. Ya os lo dije el mes pasado, pero por mucho que te esfuerces, si no tienes a Dios Espíritu Santo, te será imposible ser bueno y hacer el bien, porque sólo Dios es bueno y hace el bien, y lo hace contigo, cuando tú lo has recibido en la absolución de tus pecados, confesados personalmente y a solas con un sacerdote católico. Y mejor usar un confesionario, porque eso de mirarse cara a cara no es lo mejor para el espíritu. Luego te crees que ese sacerdote que es tan bueno, tan comprensivo, que te perdona. Pero no, el sacerdote no tiene por qué perdonarte nada. Es de parte de Dios de quien recibes el perdón, porque es a Dios a quien ofendes cuando pecas, cuando no te portas bien y haces el mal. Es un mal dudar del perdón que recibes por la confesión de tus pecados, porque te es tan fácil recibir el perdón de Dios. ¿Qué pasa con las penitencias? Hay que ponerlas acorde a los pecados cometidos, porque el pecador necesita reparar y quiere reparar su pecado. Sacerdotes, poned penitencias que hagan sentir a los pecadores, por el cumplimiento de ella, que se merecen el perdón de Dios. Pedidles actos de caridad. Puede ser una oración o actos concretos que les ayuden a ser mejores y que les aparten de su tendencia al mismo pecado, porque los vicios hay que desarraigarlos con la confesión y la voluntad, y la voluntad se refuerza con actos de caridad, con apartarse de la condición de pecar. Haced el bien. Para hacer el bien se necesita de Dios Espíritu Santo. Si quieres ser bueno, que sí que quieres, ve a confesarte, y unido a Dios Espíritu Santo, empieza con tus obras de fe, rezando y obrando. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.